Si has oído alguna vez que el futuro ya está escrito, que no hay nada que hacer, todo es cosa del destino, que hay una divinidad vigilando desde arriba y que el karma arreglará desajustes en tu vida. Cree en ti misma, como creo yo en ti. Cree en ti misma, tienes mucho que decir. No eres tú menos que nadie, tú a lo tuyo a disfrutar, que esta vida es un baile, lo importante no es llegar de primera en la carrera, el camino te dará más placeres que la meta. Cree en ti misma, tú ya sabes lo que hacer. Cree en ti misma, todo puede suceder. Tú eres una rama más de una estirpe invencible, luchadoras de verdad, consiguieron lo imposible. Nunca olvides que al final uno elige su destino. No te rindas, ya verás cómo encuentras tu camino. Cree en ti misma, como creo yo en ti. Cree en ti misma, tienes mucho que decir. Cree en ti misma, ya sabes lo que hacer. Cree en ti misma, todo puede suceder.